Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas musicalizados por el gran cantautor cubano Pablo Milanés. Fundador de la Nueva Trova Cubana, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Vicente Feliú, entre otros, Pablo Milanés es uno de los cantautores de habla hispana de mayor fama internacional. Ha grabado cerca de 40 discos, principalmente como compositor e intérprete de sus canciones, aunque también en varias ocasiones ha grabado clásicos del bolero. Autor de conocidas piezas de la canción de amor latinoamericana como Yolanda, Canción y El breve espacio en que no estás, y de la canción de protesta social como Yo pisaré las calles nuevamente y Hombre preso que mira a su hijo, Pablo Milanés ha sido interpretado por muchos otros cantautores de gran trayectoria, como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y Luis Eduardo Aute. Ha dedicado un par de discos a la musicalización de poetas cubanos como son José Martí y Nicolás Guillén, además de haber puesto música a poemas aislados de otros poetas como Pablo Neruda, César Vallejo y Mario Benedetti, entre otros. En su estilo musical confluyen influencias del bolero, más específicamente del movimiento musical denominado feeling, del son cubano y de la canción de protesta de los años 60 y 70, a su vez influenciada por cantautores de otras latitudes como Bob Dylan y Joan Baez, incluso de los Beatles. Sin embargo, de los integrantes de la Nueva Trova Cubana, Pablo Milanés es probablemente quien se nutre más de la música cubana tradicional. En su obra poético-musical, Milanés elige mensajes sencillos, un lenguaje poético distante de lo hermético y una música a la que tiene acceso el gran público, sin que por ello deje de tener elementos de originalidad y creación personal. Comenzaremos con un poema de Pablo Neruda, el poema 12 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Y es en ti la ilusión de cada día, llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia. Eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos

era tan larga, la memoria del hombre que puso entre comillas el tiempo que le dieron, ajado, trasnochado, hecho de polvo y sangre, de mejilla ultrajada, en la vergüenza gris de alguna madrugada. Qué largo el corazón del hombre luminoso que pudo ver el susto de la historia entre la tempestad de barbas y banderas, y pudo ver su propio corazón multiplicado, diseminado por el vasto país que nacía tientas al principio, luego metal insomne sobre encrespado mar de sobres y trincheras. Usted estaba allí sin detener la marcha, uniendo los espacios, cristalizando el agua, hecho de tierra y sueño, para que todo fuera mediodía de súbitos colores. Otro tiempo inundado de urgentes resplandores, los sueños, el amor de otra patria naciendo en su mirada, en su cabeza de patriarca sencillo, en su ademán de proletario rey. Del poeta cubano Antonio Conte, escuchamos el poema Blas, musicado e interpretado por Pablo Milanés. Estamos escuchando Poesía en Canto, un programa para la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas musicalizados por Pablo Milanés. Nicolás Guillén fue musicado por Pablo Milanés casi exclusivamente en ritmo de son cubano. Escucharemos el poema Pasan días, del gran poeta cubano. Gotas de gordo aceite son mis días, pasan tan lentamente que no pasan. Los hombres a mi lado miran, pasan lentos como también mis lentos días. El futuro está ahí lleno de días, pero es un duro charco por el pasar. Lentas sombras de sueños cuando pasan, nocturnos cielos cúbrenme los días. Aprendí, me enseñaron los que pasan, que siempre pasan, pasarán los días, aunque a veces parezca que no. Supe además que a bordo de mis días pasaré yo también con los que pasan, ceniza en la ceniza de los días.

bastante aún para romper el muro que me aparta, oh dolor, de mi viñedo. Tomad vosotros, catadores ruines, de vinillos humanos esos vasos donde el jugo del lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor, se bebe. El poema Amor de Ciudad Grande, del apóstol José Martí, con música de Pablo Milanés, fue interpretado por Nacha Guevara. Seguimos con el poema Habemos de Voltar, en portugués, escrito por el gran líder y escritor angoleño Agostinho Neto. As nossas labras, as praias, aos nossos campos, havemos de voltar a nossas terras, vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais. Habemos de voltar a nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo. Habemos de voltar a nossos rios, nossos lagos, as montanhas, as florestas. Habemos de voltar a frescura da mulemba, as nossas tradições, ao ritmo e às fogueiras. Habemos de voltar a marimba e ao guisangi, ao nosso carnaval. El poema Habemos de Voltar, del líder y escritor angoleño Agostinho Neto, primer presidente de la Angola Libre, fue musicado e interpretado por Pablo Milanés. La verdad quiere cetro, nos dice el siguiente poema de José Martí. La verdad quiere cetro. El verso mío puede, cual paje amable, ir por lujosas alas de aroma vario y luces ricas, temblando enamorado en el cortejo de una ilustre princesa o gratas nieves, repartiendo a las damas. De espadines sabe mi verso y de jubón violeta y toca rubia y calza cuchillada. Sabe de vinos tibios y de amores mi verso.